mi amor. ¿Cuánto tiempo te he esperado aquí? Tanto he deseado verte que hoy me siento feliz. Con el alma, ¿qué? Será para nuestra calma. Mi amor, hoy te tengo aquí a mi lado. Sí. No para de latir el efecto de tus ojos dorados, bien fuerte. Y todo lo que hagamos con el alma será para ti, para mí, será para nuestra casa. ¡Un fuerte el aplauso! Con el alma.